Ya no quiero verte más, no siento lo mismo ya. Los dos tuvimos la oportunidad, pero solo fui yo que la supo aprovechar. Ahora nada de esto va a cambiar, los días no son iguales cuando suelo despertar. En mi cama tu aroma aún está, he compartido con mujeres, pero no se siente igual. Qué triste que ya no esté en mi cama. Baby, aún espero tu llamada. Estuve con otra porque no contestaba, y aún así mi mente a ti te pensaba, yeah. Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara. Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez. Llámame, bebé, que la noche se acaba y no te tengo mi drama. El casting, y si el mundo se acabara, yo esperaría que tú me llamaras, porque con las otras yo no siento nada. Tú eres mi única dama, la que estuvo conmigo antes de la fama, y con la primera que yo estuve en la cama. Ahora ya nada es lo mismo desde que tú te fuiste. Las noches felices cambiaron por noches tristes. Nunca me paré de las fallas que cometiste, no cumpliste las promesas que un día tú me dijiste. Quiero buscarte, chingarte, acariciarte, me duele extrañarte. Quiero besarte parte por parte, esperando el día pa' poder encontrarte. Dime cómo yo hago pa' dejar de amarte, si te paso pensando de Marta a Marte. Qué triste que ya no esté en mi cama. Baby, aún espero tu llamada. Estuve con otra porque no contestaba, y aún así mi mente a ti te pensaba, yeah. Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara. Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez. Llámame, bebé, que la noche se acaba y no te tengo en mi cama. Todo comenzó jugando, nos terminamos enamorando, y ahora un par de mensajes estoy mandando. Quiero verte y yo no sé si eso está bien. Es que en nuestro amor yo no he perdido la fe. Ya son millones de mensajes de texto. Siempre que yo canto están llenos los conciertos. Me siento vacío, siempre sobra un puesto. Ese es el tuyo, mami, yo no te miento, yeah. Que ya no sé qué hacer, solo quiero verte otra vez. Poder tocar tu piel más. Y si el mundo se llega a acabar, mami, no te vuelvo a ver jamás. No quiero que eso pase, otra no me satisface. Yo le voy a meterle duro, ella lo mueve como se debe. Baby, tú me cargas la 9. Habla, diabla, dime qué sucede. No te hagas de rogar ya. Fumando toda la noche, recordándote acá. Tomándome unos tragos. Baby, dime qué hago. Si tú no contestas, no da ni una respuesta. Nena, dime con quién te acuestas. Si aún para mí estás puesta, si yo soy el quien te lo inyecta. Qué triste que ya no esté en mi cama. Baby, aún espero tu llamada. Estuve con otra porque no contestaba, y aún así mi mente a ti te pensaba, yeah. Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara. Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez. Llámame, bebé, que la noche se acaba y no te tengo, mi dama.